para que te vea. Levanta la mano para que te vea. Y ahora enséñame cómo se menea. Así, atrás, atrás. Así, te enseño cómo. Abajo, arriba, al centro, va adentro. Abajo, arriba, el centro y va adentro. Abajo, arriba, el centro y va adentro. Vamos a hacer la nena, como se te muestra. Levanta la mano para que te vea. Levanta la mano para que te vea.